Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, es momento entonces de entrar de lleno al tema. Como te habíamos mencionado, el versículo de esta mañana se encuentra en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo. Capítulo 25 de Mateo, en el versículo 46. Versículo 46. Dice así: irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. De nuevo te repito. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este texto, amigos, usa la palabra eterno dos veces. La primera vez que se aplica al castigo de los impíos, y la segunda vez se refiere a la vida eterna de los justos. Sí, vida eterna significa una vida sin fin. ¿No debería entonces castigo eterno ser también sin fin? Ahí es donde algunos, cuando traducen la palabra de Dios o cuando tratan de interpretar la cita bíblica, dicen que es por eso que la palabra eterno, en esta parte que dice castigo eterno, es un castigo sin fin y por la eternidad. Porque en el otro es que los justos vivirán por la vida eterna. O sea, por toda la eternidad. Es lógico pensar entonces que se refiere a que arderán eternamente en el infierno. Vayamos entonces de lleno al contexto de esta cita bíblica, ahí precisamente en el versículo 46, donde nos habla acerca de las ovejas y los cabritos. Esta conclusión de la parábola y la historia de Jesús sobre las ovejas y los cabritos, mis amigos, la historia describe la segunda venida del Señor, en la cual Él separa a las naciones en dos grandes grupos distintivos. En una son las ovejas y en el otro grupo los cabritos. Las ovejas son colocadas a la derecha del maestro y los cabritos a la izquierda. Dos veces en el relato las ovejas son identificadas como los justos. Los cabritos nunca son específicamente identificados, aunque ellos son un grupo claramente opuesto a las ovejas. Tanto las ovejas como los cabritos, amigos, se dirigen a Jesús como su Señor. Y en realidad son bastante similares sus respuestas a las palabras del Señor. Para poder entender un poquito más esta parte o estos versículos, sería bueno leerlo antes de poder estudiar o escudriñar. Te invito a que al terminar de este versículo lo leas allí en el capítulo 25 del versículo 31 al versículo 46. Y más en el versículo 37 y el versículo 46, donde ya nos habla acerca de lo que hacen los cabritos y las ovejas. Por eso es importante ver que en esta parte Jesús se dirige primeramente a las ovejas, llamándolas benditas e invitándolas a entrar en el reino preparado para ellas desde la fundación del mundo. La razón por la cual son invitadas, amigos, a entrar es que han cuidado de Él en la persona de los pobres y necesitados. Los cabritos, en cambio, son llamados malditos y son condenados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La razón por el severo juicio sobre los cabritos es su falta de interés en los pobres y necesitados, lo que equivale, indica Jesús, a no servir ni ayudar a él o a los demás. Porque primeramente debemos de servir a Cristo Jesús, y si nosotros no servimos a los pobres y a los necesitados, a aquellos que necesitan de nosotros y tenemos la posibilidad de hacerlo, es porque no merecemos la vida eterna, y entonces seremos entregados al fuego eterno. Ahí podríamos decir que al infierno. Prácticamente eso es lo que Jesús te está diciendo. Que de alguna manera, si tú no ayudas a mi hermano, tu amigo o aquel que necesita de ti, tienes la posibilidad de hacerlo y no lo haces, entonces seguramente recibirás de castigo el infierno. Más o menos eso dice. Vamos a ver dos enfoques de la vida acerca de esto, queridos amigos. Vemos entonces que Jesús nos presenta dos distintos caminos muy opuestos, basados en dos enfoques de vida muy diferentes que nosotros conocemos en este mundo. ¿No lo crees? Por eso es importante actualizarlo, verlo desde el punto de vista actual y no dejarnos allá, quedarnos estancados en la época de Jesús, sino aplicarlo a lo que nosotros tenemos para comprender mejor la cita bíblica. Veamos entonces que lo que trata de decir este versículo o este capítulo es que los que bendicen y ayudan a otros con su tiempo y sus recursos son encaminados para tener un reino eterno de gozo y de bendición. Los que omiten ayudar a los que están a su alcance son inconscientes, no solo de las necesidades, o sea, ellos saben que tienen, pero se hacen de la vista gorda, por así decirlo, y no quieren tomar las necesidades de los individuos más pequeños que nos rodean, sino también que obran así, están desatendiendo a Jesús mismo. Aquellos que dicen, no quiero rechazarlo, no quiero saber nada, sí veo que el pobre está pidiendo dinero, pero me doy la media vuelta y me hago de la vista gorda. O veo aquel que realmente necesita ayuda, me hago el que no ve o el que no quiere ayudarla, o te pide ayuda y tú tienes la posibilidad de darle el dinero, de apoyarlo, y simplemente dices que no, aunque lo tienes y lo puedes hacer. Allí es donde Jesús nos está diciendo entonces que debemos, que estamos desatendiendo a Él mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esto dice que nos encamina hacia Dios cuando hacemos las cosas bien y ayudamos a los más necesitados. Nunca Él quiso para su pueblo un castigo eterno, simplemente que eso recibirás si no haces o sigues los principios que Él mismo dio. Por eso veamos a qué se refiere el castigo eterno. Pero entonces, ¿qué es exactamente ese castigo eterno, amigos? El cual son mandados todos esos pobres cabritos que no hicieron la voluntad del Padre. ¿A qué se refiere este castigo eterno? Bueno, vamos a ver los vocablos en griego, que es importante conocerlos, ya que esto nos ayudará a comprender un poco más acerca de la palabra infierno, la palabra donde arderá probablemente eternamente, tal cual lo dice el versículo, y no confundirlo, para que al rato que alguno de nuestros hermanitos de otras religiones, denominaciones que hablan, que dicen, sí, es que el infierno existe y arderán por la eternidad aquellos que sean malos. Nosotros, así, conociendo las palabras en griego originales que fueron escritos en el Nuevo Testamento, entonces podremos decir, no se refiere a esto porque la palabra en griego dice esto, esto y el otro. Por eso te invito a que conmigo escuches y analicemos bien lo que significa esto. Entonces, déjame decirte que el término castigo se usa aquí con un vocablo en griego llamado kolasin. El castigo es un verbo o un vocablo en griego llamado kolasin, una palabra bastante rara en el Nuevo Testamento, usada solamente aquí en Mateo 25, versículo 46. Te repito, la palabra griega kolasin, que es referida para castigo, no se usa en todo el Nuevo Testamento, sino solamente en el versículo 46 de Mateo. Pero no solo ahí, también en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Esta palabra proviene de una raíz que significa zurrar, podar, mutilar, penar, castigar, en otras palabras, destruir por completo y acabar con todo. Contiene la idea de cercenar, destruir o acabar lo que es necesario que se acabe. Ser castigado por Dios es cercenado, destruido, acabado, no sé cómo destruir, de alguna manera hacerte polvo, en otras palabras. Es una persistente enseñanza, mis hermanos y amigos, de que la Escritura dice acerca de los impíos, serán castigados por el omnipotente Dios creador del universo. Y déjame decirte que no lo hace porque Dios dice, es que le gusta castigar, destruir y acabar. ¿Qué es donde se basa la gente humana al decir que no creen en Dios? Que decir, es que Dios es un ser malo, castigador. Porque estos verbos en griego refieren que es una manera de destruir, hacer polvo, mutilar, acabar, como si él se gozara en hacer las cosas malas. Recordemos, mis hermanos y amigos, que Dios es un Dios de amor y que él no se goza en hacer el mal, no se goza en destruir su propia creación, sino es la consecuencia de que nosotros sigamos el mal camino y sobre todo el pecado. Y allí el Señor no es que dice que lo quiere destruir, sino permite que sucedan las cosas porque es consecuencia de tus propios actos. Donde el enemigo realmente te ataca y el que realmente te destruye y te castiga, te mutila, te cercena, por así decirlo, es el enemigo. Y la protección de Dios se aleja al tú alejarte de Dios. Y ahí el enemigo acaba contigo. Eso es lo que más usa la palabra en la Biblia. La forma, el verbo en griego de castigo, aquí el kolasin, es lo que hace el enemigo contigo cuando la presencia de Dios se aleja de ti. El enemigo ahí te poda, te mutila, te pena, te castiga, te destruye, te deshace, te hace polvo, porque eso es lo que él quiere hacer como eres la creación divina de Dios. El problema está en que al retirarse la presencia o la protección de Dios, terminan destruyéndote de esa manera. Puede ser, mis amigos, que al no ser esto lo que perturba tanto como las ideas de un castigo que continúa por la eternidad, sino que es la forma en que se destruye, la manera en que lo hace polvo el enemigo de Dios al retirarse la presencia de Dios. De modo que aquí en la palabra eterno es la más crucial en la frase de castigo eterno. Te mutila y te hace polvo. ¿Cómo podemos pensar entonces que si se usa el verbo mutilar, destruir, hacer polvo, cómo podemos decir que se va a hacer polvo toda la eternidad? ¿O se va a estar destruyendo? Es difícil pensarlo, ¿no lo crees, amigo? ¿Mi hermano? Por eso es importante analizar más de lleno el término eterno. Bueno, vamos a ver entonces lo que en griego significa la palabra eterno. Aquí, eterno, el griego original en los rollos del Mar Muerto encontrados allá cuando se descubrieron, usan una palabra en griego. Se encontraron, al estudiar la palabra de Dios o los rollos originales de la Biblia, encontraron una palabra en griego que se llama ainoios. Ainoios es la palabra como se pronuncia eterno, la que se traduce como eterno en nuestra Biblia Reina Valera. Su equivalente en el Antiguo Testamento en el término hebreo es olam. Ambos términos, mis amigos y hermanos, pueden significar eterno por la eternidad, sempiterno por así decirlo. Eterno, sempiterno es lo mismo. Por la eternidad, por siglos y siglos y para toda la vida, mientras dure la vida. Esa es la situación. Es para toda la vida, mientras dure la vida. Es la traducción más exacta de la palabra eterno mencionada en este versículo, del verbo ainoios, que es el griego en esta cita bíblica. Por eso, amigo y hermano, debemos darnos cuenta el significado real. Para toda la vida, mientras dure la vida, dependiendo del modo en que se modifiquen. Éxodo 21:6 usa este verbo, es similar, pero es para el verbo en hebreo o en arameo, el verbo olam, el que se usa. Un siervo que ama a su maestro le servirá olam para siempre, toda la vida. Así lo menciona Éxodo 21:6. Obviamente esto es referido para eso. Ahora, Sodoma y Gomorra no están ardiendo todavía, de manera que el fuego era eterno solo en el sentido del resultado final. Allí, amigos y hermanos, también se menciona cómo en Judas 7 nos habla acerca de que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Hay novios usando el mismo verbo, pero tú y yo podemos ver que Sodoma y Gomorra no está ardiendo todavía, ¿o sí? Ahí comprendamos entonces la importancia de este verbo. O sea, cuando él dice en este versículo, como ya lo hemos leído, acerca de que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno no significa que los impíos arderán por toda la eternidad, porque si eso significara, Sodoma y Gomorra estuvieran sufriendo el castigo eterno. Como te habíamos dicho, en Judas, versículo 7, habla este mismo verbo, fuego eterno estaría ardiendo Sodoma y Gomorra, mas sin en cambio, no lo está haciendo así. sufrieron el castigo de fuego, mas no lo tiene ahorita. Así que no podemos comparar que es de la misma forma. El fuego era eterno solo en el sentido del resultado final y permanente de ese momento. No en el sentido de un fuego que todavía ardería por toda la eternidad. Por eso, cuando tratamos de entender el versículo y cuando dice que en el castigo se refiere a ser polvo y destruir, es en el momento que se destruye. Y en el castigo eterno es que se dice para toda la vida mientras la vida exista. En otras palabras, mientras arda, se destruye y hasta ahí termina. No va a terminar por toda la eternidad. Por eso esto nos lleva a una cuestión donde usamos este mismo versículo para un término eterno diferente, vinculado 6 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces, 6 veces en Mateo, y 3 de esas veces se vincula con un fuego y con un castigo de fuego eterno. Así lo usa precisamente el libro de Mateo. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión de inmortalidad, mis amigos y hermanos? ¿Qué te parece si escuchamos una alabanza? Regresamos rápidamente, hablamos acerca de la cuestión de la inmortalidad y entonces entramos de lleno al final de este análisis de acerca del castigo eterno. Porque ya vimos lo que significa las dos palabras. Lo que significa castigo y lo que significa eterno en los términos bíblicos encontrados en el Mar Muerto. Bueno, vamos a ver entonces, ¿dónde está la cuestión de la inmortalidad? Aquí. Porque recordemos que la cita bíblica claramente dice vida eterna. Los justos a la vida eterna e irán los injustos al castigo eterno. ¿Por qué no es lo mismo si en la vida eterna es referente por toda la eternidad? Vamos a ver eso de la cuestión de la inmortalidad y que arderían por todo este tiempo los impíos que no hagan la voluntad del Padre. Este canto que escucharemos a continuación se titula Calma Tormenta, a cargo del pastor Joel Armenta. Navegaba por alta mar, todo era calma, no había tempestad. Luego me puse en mi barco a dormir, cuando de pronto algo raro sentí. Un fuerte viento empezaba a soplar, mi barca débil quería naufragar. En oración a Jesús acudí, y claramente que dijo le oí: calma, tormenta. Yo llevo el timón, me fue mostrando el camino de paz, dándome siempre la seguridad. Luego me dijo: condúcelo tú, allá en el puerto te voy a esperar. He navegado con tranquilidad y felizmente hoy puedo decir: ya no hay tormenta, solo existe paz. Ir concluyendo con el tema de esta mañana, pero irnos precisamente a lo que estábamos hablando acerca de lo que es el fuego eterno, en este caso el castigo eterno, como ya lo habíamos mencionado. Castigo es destruirte, hacerte polvo, acabar, penar, castigar, mutilar, bueno, y ya vimos que esa es una destrucción que el enemigo lo hace porque la presencia o la protección de Dios se aleja de ti. Y en el caso del eterno es es una palabra que se usa solamente para tener acerca de lo que dura la vida, no toda la vida. Porque ya vimos el ejemplo que menciona acerca de Judas 7, donde nos dice que ardería en fuego eterno y en realidad todavía no arde. Por eso cuando se refiere eterno, es el vocablo traducido exactamente es para toda la vida mientras dura la vida. Pero se refiere a la vida mientras esté durando, ardiendo, o sea, no va a arder todo el tiempo. Y es lo que nos estaba diciendo. Por eso, entonces, ¿dónde queda la cuestión de la inmortalidad que se menciona ya en el mismo versículo? La conclusión que entonces llegamos, amigos y hermanos, es sustentada por el hecho de que los justos reciben la inmortalidad solo en la primera resurrección. Los justos reciben la inmortalidad solo en la primera resurrección. Así lo dice 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 54. Por consiguiente, vida eterna será una vida sin fin, según Apocalipsis 21:4, mientras que los impíos que no tienen o reciben inmortalidad, como lo menciona Eclesiastés 9 y segunda de Tesalonicenses 2, no pueden sufrir eternamente porque son mortales. Ellos no pueden servir. Nosotros viviremos eternamente porque seremos transformados, tal cual Jesús nos lo ha dicho a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento. Pero ya ellos, los impíos, nunca han vivido eternamente, nunca han tenido, digamos por así, la inmortalidad. Así que no sufrirán eternamente porque ellos siempre han sido mortales. Su castigo es la muerte segunda, como bien lo dice Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 20 y Apocalipsis 14. Nos vamos rápidamente porque no tenemos el tiempo suficiente para irlo analizando poco a poco, pero espero que lo puedas comprender de alguna manera y lo puedas poner en práctica en tu vida diaria. Bueno, en tanto que los justos pueden esperar una vida eternamente, una vida eterna bienaventurada, las expectativas de los impíos en el fuego del juicio es lo que los consumirá, según Hebreos capítulo 10, allá en el versículo 27. Eso es lo que pasa, mis amigos y hermanos, acerca de lo que dice la cita bíblica del fuego eterno. Los impíos tienen un juicio que los consumiría, pero bien, es solamente hasta cierto punto, no es para toda la eternidad, como bien lo dicen esta cita bíblica. En resumen, entonces llegamos a qué conclusión, queridos amigos y hermanos. Bueno, la conclusión es la siguiente. Recopilando todo esto, vemos que el castigo que reciben los impíos es algo que se acarrean ellos mismos por ignorar a los necesitados que los rodean. Y allí, al no hacer la voluntad del Padre, la protección del Padre se retira. Y ahí entonces el verbo en griego dice que serían mutilados y destruidos, pero no por la voluntad del Padre, sino por la presencia del enemigo en sus vidas. Al retirarse la protección de Dios de ellos, entonces ellos serán mutilados, destruidos, hechos polvo, tal cual significa el verbo en griego. Pero eso es porque el enemigo quiere destruir la imagen y semejanza de Dios, como somos todos nosotros. Esto vincula entonces al diablo y a sus ángeles para encaminarlos hacia el justo castigo que Dios tiene para ellos. Porque son tremenda, podremos decir que es tremendamente destructores y tratan de acabar en lo más posible con la mente humana, con el cuerpo humano, solamente porque somos semejantes a nuestro Señor Dios, al Padre, aquel que los envió a esta tierra castigándolos, alejándolos del cielo por haber caído en pecado. Por eso, el castigo consistirá entonces en destrucción por fuego, que aunque es eterno en sus efectos, no arderá para siempre, porque los impíos no son inmortales. Bien lo dice Malaquías 4, versículos del 1 al 3. Te invito a que analices bien esta cita bíblica, vayas a esas partes y entonces tú puedas encontrar de tu propio punto de vista lo que es el significado de arder eternamente. Ellos no son inmortales, lo dice Malaquías capítulo 4 versículo del 1 al 3. Y por eso arderán pero se quemarán y hasta ahí terminará. no arderán por la eternidad. Y así lo dicen también los verbos en griego ya mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué entonces interpretar que hay un infierno cuando claramente la Biblia no lo afirma y cuando realmente no hay nada que diga esto es así? Escuchemos esta alabanza que se titula Majestad, a cargo del grupo Getsemaní. En medio de este canto estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos das, Señor, la oportunidad de meditar en tu Biblia, en tu palabra, donde comprendemos un poquito más acerca del significado de cada letra. Porque muchas veces confundimos lo que nosotros leemos, pensamos mal y nos vamos por otro punto donde tal vez en lugar de ayudarnos nos destruimos a nosotros mismos, Señor. Ven a morar en nuestro corazón, cuida a cada oyente, tú los conoces, sabes lo que están viviendo, pasando, lo que ellos tienen ahí dentro de su corazón, que muy probablemente tienen alguna dificultad o algún problema económico, Padre. Tú permite que cada uno de ellos puedan ser consagrados y que ellos se sientan contentos de servirte como debe de ser. No permitas que se alejen, sino al contrario, Padre, que aprendan de alguna manera a sentirse más llegados a ti. Que esto del castigo eterno sea algo pasajero. Y que la vida eterna sea lo que nosotros anhelamos en nuestro diario vivir. Cuídales a cada uno de ellos, fortaléceles, llénales de tu amor, tu misericordia y permite que sean consagrados cada mañana. Lo suplicamos y lo rogamos, Señor, no por tener algún mérito, sino en el sagrado y bendito nombre del único Dios que merece la honra y la gloria. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Resucitó.